Este es uno de los tíos míos que vino cuando se murió mi abuelo y se murió él aquí también. Lisandro. ¿Vino de dónde? De Argentina. Vino a hacer las cuentas, a arreglar las cosas. A recoger la herencia, vamos. La herencia, y ahí se murió. No sé, decían que si habría tomado algo en el barco, una bebida que... Él decía eso, que estaría fría o yo no sé, algo así. Si fue. Bueno, él se murió aquí.